Y nos vamos a Rosario, allí está Ercilia Pino Santos. ¿Qué tal, Ercilia? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Américo. Muy buenas tardes a toda la gente linda de Gálvez. Bueno, Muy bien, acá sí, estamos. bueno, gracias. Te llamamos por una situación que estamos viviendo como país, como mundo, pero fundamentalmente como país, en estos momentos tan difíciles, lo que significa este fin de semana, 40 años de democracia, y la violencia de distintos tipos. No solo la muerte de una chiquita, violencia en las calles, cualquier situación que se da de tránsito, hay violencia. El común de la gente, de los jóvenes, tenemos ahí unos videos de la semana pasada acá en Galvez, que dos chicas se peleaban ahí en un parque y los chicos alrededor aclamándola. Digamos, ¿qué nos está pasando a los seres humanos y fundamentalmente a los argentinos? Yo creo que nos está pasando, y una vez más pongo el término planetario, ¿no? Al Sí. planeta completo le está acaeciendo la violencia, pero no acaeciendo como algo que viene de afuera, sino muy por el contrario, es el mismo hombre que está ejerciendo actos de violencia. Entonces, vos decís, bueno, ¿y qué pasa? ¿Y qué podemos hacer? Y yo creo que primero hay que darle una vuelta. Que la pobreza, los mercados laborales, la exclusión de esos mercados laborales, las desigualdades sociales, son causas radicales y en el tiempo que generan violencia a través de la historia. Estos han sido los elementos, ¿no? Que generan violencia. Pero también hay cuestiones inmediatas que tienen que ver con la falla de gestión de los estados, la corrupción. O sea, hay multifactores, multicausas que determinan y atraviesan lo que se llama violencia. Pero bueno, no se puede decir este es el factor determinante, es multicausal, por eso te decía, la exclusión del área laboral, la pobreza, generan mucha violencia porque en realidad hay muchas necesidades insatisfechas. Claro. La respuesta la podemos dar nosotros mismos a corto plazo, pero también vos fíjate que estuve investigando porque digo, pucha, debe haber un desarrollo, debe haber un estudio, que los hay muchísimo y desde todos lados. Dice que la culpa también se puede ver en el estereotipo que se adoptan los ídolos de barro que se ven en televisión, o sea que la televisión también es fuente de violencia. No hace falta muchas palabras para poder entender esto, prender la televisión y qué ves, actos de violencia que se replican constantemente. Y es retroalimentar la violencia que hay para generar cómo se resuelven más problemas. Porque como es una cadena terrible que no te escuchan, te excluyen de un sistema, pasás necesidades. Entonces, la única forma de hacerte oír es con actos violentos. Esto es en la macroviolencia, en la fuera, en el contexto social. O sea, lamentablemente el mayor generador de violencia lo tenemos en casa que es el televisor. El televisor, pero te puedo hacer infinitos ángulos de por qué es ese aparato nefasto el que genera. Porque vamos desde lo chiquitito, un nene que desea algo que ve y sus padres no lo pueden comprar, le genera conflicto, le genera un desazón al chico, un malestar y un malestar al adulto que no puede complacer eso que le está pidiendo su hijo. Y de ahí, pero hasta las guerras que tenemos en Pakistán, Claro, Afganistán, a eso Irán. iba yo. Por ejemplo, digamos, sabemos perfectamente que las guerras responden a intereses, lo que significa fundamentalmente el poder económico, financiero del Por mundo. Y supuesto, por bueno, y supuesto. entonces hay pruebas. Yo lo que veo, por ejemplo, lo que significa la Rusia concretamente contra Ucrania. A un país que, digamos, un país como Ucrania, que dependía de Rusia, perfecto, la geopolítica es mola de lado. Pero que de golpe y raje se enfrenta con Rusia, pero ¿cómo lo van alimentando con armas constantemente de otros países para hacer una prueba piloto? Yo Bueno, no sé. a eso voy, Américo, a eso voy. Ah, no tenemos ni la obligación ni la experticia de saber o estar situados en una política internacional, en una economía internacional planetaria, no. Prendemos la televisión y vemos que estos se matan con esto. Pero a su vez, hay un tercer, cuarto, quinto país, una ONG, como quiera llamar, que está diciendo, hay que ayudar a estos a que maten a los otros. Entonces, ¿de qué violencia estamos hablando? ¿Una violencia institucional? ¿Una recreación de violencia por la paz? ¿Por qué paz? O sea, habría muchísimas preguntas para hacerse. Pero vos sabés que yo también, a su vez, digo, ¿a dónde estamos parados? En acribillar, valga el término, violento, todas las ignorancias que nos asisten para poder bajar el velo. Y ahí está lo que yo propongo, porque se podría hablar muchísimo de actos violentos, de microviolencia, clases de violencia, cómo se gestan las violencias y por qué es importante que exista violencia hoy en el planeta. Porque lamentablemente es como todo, cuanto más revuelto está el río, ¿a quién gana? Claro. A revuelto de río, sí. Ganancia de pescadores, dicen. Así es. Esto, a macro idea, podés darte cuenta que los imperios y los gobiernos no van a hacer nada para detener nada, porque es parte del juego, lamentablemente, pero no me quiero meter en esto. Entonces, es un caldo de cultivo estas necesidades insatisfechas en la población, o sea, al no tener salud, no tener educación, más vivienda, más escuela, más seguridad, y todos los días lo estamos viendo, que el narco acá en Rosario, en Santa Fe, en donde sea, genera mucha violencia, la impotencia, el no hacer de la propia persona que no puede, ni tiene por qué hacerlo, pero a su vez el gobierno, quien los representa, tampoco hace nada, y más arriba tampoco hacen nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en una violencia? ¿Qué es lo que hay? Una víctima de violencia, justamente estamos todos atrapados y entrampados. ¿Y cómo se puede solucionar la violencia? Porque yo creo que me llamás como desde mi sitio de profesional área de la salud, es para ver qué solución, entre comillas, a este gran descontrol humano que se llama violencia. Claro. Entonces, yo digo, ¿qué se puede hacer? Y yo no puedo hacer nada, y siempre voy a decir lo mismo. Desde mi lugar no puedo hacer todo, pero puedo hacer algo que tenga que ver con lo que a mí me sucede, con lo que me rodea. Empezamos hablando del televisor, que es el gran monstruo portador de violencia. Perfecto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y yo creo que el prender hoy el televisor al mediodía, cuando hay una mesa familiar o a la noche, o un sitio donde se convoca a las familias, donde se circulan las experiencias, unos con otros se cuentan lo que han vivido, lo que han... Sí, la vida diaria, contar la vida diaria, qué te pasó en la escuela, qué hiciste en el trabajo. ¡Claro! Bueno, eso se olvidó, porque uno con otro miembro de la familia, cállate que quiero escuchar, ¿listo? Se silenció las ganas de... ¿Y qué quiere escuchar ese miembro de la familia? Violencia que no solamente tiene que ver con cargar las armas y matar gente, tiene que ver con los aumentos, con el no poder... la canasta alimentaria cada vez se va más alto, genera angustia, genera desazón. Entonces, yo como psicóloga, ¿qué te puedo decir? Y bueno, modula un poco el ingreso de violencia en tu casa. Uno, no digo que saque el televisor, que no tengas, que lo... No, modula, regula, fíjate. Entonces, sé consciente, y ahí estoy hablando en el gran despertar que necesita la humanidad. ¿Cuál es el gran despertar? Darse cuenta que se puede rever con una conciencia de las acciones que se tiene para mejorar la convivencia. En vez de decirle, shh, cállate, no, pará, sí, me tengo que dar cuenta, estamos todos juntos, voy a apagar la televisión, voy a escuchar, tratar de privilegiar el miembro de la familia, privilegiar el otro que tengo, ya sea mi abuela, mi tía, mi hijo, mi mujer, mi marido, porque el resultante inminente del darme cuenta de que mis acciones puedo cambiarlas en beneficio de la mejor convivencia, inminentemente es la paz. En cuanto yo sea responsable de contribuir a la paz de todos, se genera otro ambiente de mejor vivir. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Y bueno, afuera no lo puedo arreglar. Afuera no lo puedo arreglar, ni siquiera la calle. Los que se pelean allá en la calle, en la esquina media, no lo puedo arreglar. Pero puedo empezar a ordenar mi propia casa. Claro. Y si yo ordeno mi propia casa y soy consciente que dentro de mi casa mis acciones son importantes porque soy portadora o portador de bienestar, voy a lograr una mejor convivencia. O sea, está en nosotros querer cambiar una situación que a menudo genera situaciones de sufrimientos, de desazón para el otro que justamente es mi familia. Y nada más, los problemas afuera, después lo charlamos. Es inminente que cada quien se haga cargo, que cuando entra a su casa tiene que construir una convivencia de paz, armónica. El resto, yo no puedo ir a Afganistán, no puedo ir a Rusia, a Pakistán, no puedo. Ni siquiera puedo arreglar lo que veo, lo que hemos visto que ha sucedido, estas catástrofes con las muertes. No lo puedo solucionar. Cecilia, pero tampoco me puedo intoxicar, Américo. Claro, es el tema también. El tema está frente al televisor todo el día, también viendo eso, ¿no? Por supuesto. Entonces, cada quien se tiene que hacer responsable. Desde el momento que yo doy un clic y abro esa ventanita a la bestialidad y al horror que me hacen consumir, porque ellos seleccionan qué es lo que yo tengo que ver, no al revés. Yo creo que elijo, es muy al revés, muy por el contrario. Ellos me dicen qué consumir, qué ver, cómo pensar, qué hacer. Entonces, ya es hora que demos el ejemplo y pongamos un parate. Ver una película, sí, cuestionarla, pero todo el tiempo informativo, más de lo mismo, que me tumba la poca cabeza organizada que me queda después del día laboral, y es una elección personal, individual. A eso apelo, al buen criterio. Cecilia, con la modernidad llegaron las redes sociales, y eso también a veces acarrea situaciones de enfrentamiento, de violencia. Más allá que no, a veces no sabés ni con quién discutir, pero hay violencia. Por supuesto que hay violencia, porque las personas están imbuidas de mucha necesidades insatisfechas, que no tienen solamente que ver con lo material, tienen que ver con lo emocional, tienen que ver con lo académico, porque hay muchas frustraciones dando vuelta, no dicha. Entonces, yo no hablo de lo que me pasa, pero ¿sabes qué? Estoy mal, entonces te trato mal. Y así hay una cadena de agresión y de violencia que, ¿qué te voy a decir? En cualquier lado se nota, se ve, y bueno, cada uno lo gestiona como puede. Pero vuelvo a decir, cada uno tiene que hacerse más empático con el otro, que es parte de la humanidad. El otro me representa porque el otro es forma y parte de un todo que representamos los humanos. No estoy solita yo y mi mundo. Son muchos otros que formamos este mundo. Y cuando podamos entender eso, como decía John Lennon, solo lo que le hace falta al mundo es amor. Y yo creo que cuando entendamos eso, empezó el gran cambio para la humanidad. Sí, a veces uno piensa que, digamos, los buenos son más que los malos, pero más allá de los buenos o malos, desgraciadamente nos cuesta mucho en todo sentido, en distintos ámbitos de la vida, en lo laboral, en lo que significa lo social, claro que sí. La familia misma. A veces nos cuesta mucho, no sé si llega a la violencia, pero el entendimiento, que ahí es un poco lo que planteaste vos, ¿no es cierto? El entendimiento, el diálogo, que a veces se nos frustra, porque a veces levantamos la voz o esto o lo otro, y a partir de allí empieza la violencia, lo que significa también lo interno, la vida diaria, ¿no? Por supuesto. Yo creo que cada uno es forjador de sus actos, y los otros son espejos de lo que yo hago. Entonces, atención, porque si el otro me está devolviendo en palabras y en dichos o en hechos o recuerdos, le tengo que hacer caso, porque no puede ser que muchos coincidan y no se conocen. Entonces, algo está pasando conmigo. Tengo que empezar a madurar, hacerme cargo y a ver al otro más empáticamente. El otro es igual que yo, sufre, necesita, padece, y en realidad es esto, el otro es otro, por eso tengo que esperar sus tiempos, por eso tengo que respetar, por eso tengo que ejercer la tolerancia, y ese es el secreto para el encuentro con el otro. Tengo que tolerarlo, porque el otro también me está tolerando a mí. No es que yo sea un genio y me la sepa toda y sea mis simpatía del universo. El otro es tolerante conmigo, porque yo también tengo mis costados y mis lados pinchudos. Entonces, hay dos o tres cosas, que es la empatía, que es la tolerancia, que es el amor. Yo creo que esa es la gran palabra, el amor, pero el amor de corazón a corazón, de encuentro de yo con el otro y los muchos otros que hacen el todo, que es la humanidad. Y no es que yo me ponga en frases bonitas, sino que son frases tan viejas, que la cambiamos por palabritas tecnológicas o usos idiomáticos y expresiones, qué sé yo, americanas, ah, ok, todo. No, pará, es más importante lo que yo siento, lo que vivo con el otro, lo que pasa con mi familia, cómo me levanto yo, porque este es mi cuerpo y esta es mi psiqui que está soportando, está llevando todos los días algo, y yo en realidad no quiero que sea pesado, quiero que se aligere. Entonces tengo que sacarme la violencia de los otros, el drama de los otros, y contribuir a mi mundo que sea mejor, para poder brindar una sonrisa, un buen día, un cómo estás, un por favor, un hola, qué lindo, gracias. Y no es utopía, no es una película que te estoy vendiendo. Muy por el contrario, se dejó de ver esas películas, se dejó de usar el por favor, la cuestión empática, sintonizar con el otro, para cada vez ser más islas, porque eso lo vemos en la tele, ¿no? La, generar competencia, yo voy a ser el mejor, yo tengo que superar al otro, y nos estamos convirtiendo en esto, sálvese quien pueda. Hasta acá, Américo, más o menos, no quiero atropellarlo. No, perfecto, pero... perfecto, agradecerte nuevamente en lo que se sigue todo tu concepto. Y para nosotros es muy importante la participación tuya en nuestra radio. Lo mejor para vos, Silvia. Un abrazo, y quiero que a los escuchas les quede esto, ¿no? Que el amor es el generador de mucha paz y tiene que empezar por el amor hacia mí, la autoestima, el amor propio. Cuando yo descubra todo lo importante que soy yo conmigo, voy a poder ver al otro. Entonces, ese es un crecimiento terrible que tenemos que hacer todos a cada rato para convertir este caos y esta salvajada humana en un acto de misericordia y reconocimiento con el otro, que es lo mismo que yo. Un abrazo a todos, buenas tardes. Buenas tardes. Ahí estuvo Ercilia Pino Santo, psicóloga, hablando del tema de la violencia, el amor y otros conceptos que realmente son muy válidos en este momento que nos toca vivir.